La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Is desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33, aquí en el corazón de Madrid. Hoy se han reunido Artur Mas y Mariano Rajoy. No sé en qué estaría pensando yo. Decía, se han reunido Artur Mas y Mariano Rajoy para hablar del pacto fiscal. Una pantomima de la que todo el mundo conocía el resultado. Rajoy ha dicho que no y ha cerrado la puerta a cualquier opción soberanista. Por tanto, el pacto fiscal ya digamos que podemos decir que descansa en paz. Rajoy ha demostrado una vez más una nula visión de futuro y ha decidido optar por el cortoplacismo, algo que por cierto criticó mucho a Zapatero cuando estaba en la oposición. Es posible que ahora la derecha le aplauda por decir no a los catalanes, una opción que siempre gusta a los más rancios, pero que dificulta mucho la convivencia con la convivencia entre la comunidad autónoma que más PIB genera y el resto del Estado. El señor Rajoy sabrá lo que hace, pero no hubiese sido quizá un poco más inteligente a largo plazo, me refiero, ceder un poco para evitar un aumento aún mayor del independentismo. ¿No se da cuenta, señor Rajoy, de que el suflé independentista hubiese bajado mucho de haber aceptado negociar el pacto fiscal? No digo de aceptar el pacto fiscal, digo de como mínimo de negociarlo. Pero bueno, como dice el Financial Times, ese diario tan rojo y comunista, Rajoy es un presidente que gobierna a golpe de decreto ley, incapaz de generar consensos. Repito, son palabras del Financial Times, no mías. Si Rajoy no hace un gesto hacia Cataluña, como dice este mismo periódico económico, el independentismo será imparable, diga lo que diga el rey. Por cierto, estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Bueno, amigos, ahora mismo son las 7 y media de la tarde, y perdona, son las 9 de la noche y a las 7 y media de la tarde quería decir, ha comenzado la presentación de un medio que es eldiario.es, y para hablarnos de él hemos llamado a Juanlu Sánchez, que es director de este diario. Juanlu Sánchez, buenas noches. No lo escuchamos desde aquí. No, parece que aún no hemos podido conectar con él. Ahora, en breves momentos, vamos a conectar con Juanlu Sánchez. Parecía que iba a estar la conexión, pero bueno, en breve la tendremos. Mientras tanto, podemos ir presentando, si queréis, a nuestros tertulianos de hoy. El primero de ellos, bueno, esta semana, me gusta decir siempre que tengo el placer de compartir el programa hoy con el primero de ellos, Gonzalo Caro, que es politólogo, investigador, militante de Izquierda Unida y colaborador ocasional de Agorasol Radio, que en Twitter es gcaro31. Buenas noches, Gonzalo, y bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Es un cambio muy interesante este sí, plato. ¿Te gusta la tele, cómo ha quedado esto? Sí. Nos ha quedado apañadito, ¿eh? Sí, y además al lado tenemos todavía el viejo plato, o sea, exacto, que, genial. Bienvenido. El siguiente de la lista, si sé leer el guión, pero me he perdido, aquí. Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política en la Complutense y presentador del programa de debate político La Tuerca en Teleca. No sé si en Teleca o también en el Canal 33. Teleca y ya Canal 33. Las dos a la vez. Efectivamente. Compatibilizando. Muy bienvenido. Buenas noches, Ricard. Un placer estar aquí. No te puedes imaginar lo que me identifico contigo esta noche viéndote ahí sentado. Gracias, muy amable. Y el tercero en discordia, siempre digo en discordia porque nos encanta que arda la plaza aquí en la Plaza en Llamas, es Álvaro Paradela, estudiante de arquitectura y militante de base y secretario de urbanismo del PP de Plasencia y también miembro de Nuevas Generaciones Extremadura, que en Twitter, por cierto, es ALV-Paradela. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Nada, encantado de aceptar tu invitación y pasar una tertulia con vosotros. Pues la verdad es que tenía muchas ganas de desvirtualizar, porque ya sabéis, el tema de Twitter lo que tiene es que es eso, que hablas con mucha gente que igual en bastante tiempo no los ves. Pero en fin, la verdad es que hace ilusión conocer a gente que para traerlos a esta tertulia, como tú mismo, Álvaro, o como el propio, bueno, Gonzalo, ya lo conocíamos del año pasado, de la temporada pasada, y evidentemente también a Pablo, a quien seguíamos. Vamos a empezar, no, me comentan que de momento Juan Luis Sánchez está ocupado, la verdad es que está en medio de la presentación, le hemos llamado esta tarde a ver si podíamos secuestrarlo durante 5 minutos telefónicamente, pero en fin, intentaremos durante todo el programa contactar con él para que nos hable, nos presente brevemente lo que es este diario.es que acaba de hacer un medio nuevo y por tanto tenemos que celebrarlo. En fin, señores, antes de que me dé por... perdón, iba a decir ya el primer tema, pero presentemos también a María Araiz, que se encarga de las redes sociales. Buenas tardes, María. Buenas noches, Ricard. Queríamos recordaros que para los que nos estáis viendo a través del canal 33 y los que nos estáis escuchando por Agorasol Radio, podéis participar con nosotros en Twitter a través de la cuenta de la emisora @agorasolradio y la del programa @laplazaenllamas. Pues bueno, ya estamos todos y, como decía antes de que me dé por proclamar la independencia de Cataluña, va a ser mejor que diga eso de que arda la plaza. El pasado lunes nos despertamos con una noticia sorprendente. Esperanza Aguirre anunció su dimisión, dejando libre el puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid, su escaño en el Parlamento Regional y el puesto de presidenta del PP madrileño. Sorprendió a todos, incluido el que va a ser su sustituto, Ignacio González, que se enteró, como todo el mundo, por la prensa, de la dimisión de la autoproclamada lideresa. Entonces, señores, os lanzo ya la primera andanada de la noche. ¿Qué os ha parecido esta dimisión sorpresiva de Esperanza Aguirre? ¿Quién quiere empezar? ¿Hay algún candidato? Álvaro, va. Bueno, yo creo que sorpresa, yo creo que ha sido para todos, evidentemente. Si ha sido sorpresa para su equipo, pues ¿qué no habrá sido para los ciudadanos de Madrid? Yo me creo al 100% las razones que ha dado la presidenta, la expresidenta ya. Creo que ha sido motivos personales. Y más que nada porque si hubiesen sido motivos políticos o motivos de discrepancias, creo que la experiencia la avala y es una persona que cuando ha tenido algún problema y algún tipo de reivindicación interna del partido, pues siempre lo ha dicho. Creo que no destaca precisamente por hablar con anestesia o con eufemismos. No. Y yo creo que si alude a motivos personales, pues serán esos. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú esta salida de Esperanza Aguirre? Pues yo la verdad es que veo que la pesadilla no ha terminado, es decir, que Esperanza Aguirre continúe al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid o no, para mí resulta del todo irrelevante. Es verdad, ha sido un personaje, ha construido una heroína para algunos y un antagonista para otros, pero es irrelevante. Madrid deja una situación terrible, terrible, y Ignacio González no va a haber una gran variación con las políticas de Esperanza Aguirre, así que la pesadilla no ha terminado, eso es lo que opino. La pesadilla no ha terminado, es un buen tuit, ¿eh? Pablo, ¿cómo lo ves tú? Te voy a decir algo bueno de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre decía la verdad, y eso no es una característica habitual en la derecha española, ¿no? Rajoy y el Partido Popular dijo no vamos a subir el IVA y subieron el IVA, dijeron no va a haber recortes y hubo recortes, dijeron no va a haber rescate y hubo rescate, no queda claro que va a haber un nuevo rescate, lo está anunciando Financial Times y Rajoy se niega a reconocerlo. Sin embargo, Aguirre siempre defendió que había que decir la verdad, eso sí, la verdad de Aguirre. Recuerdo que hace no demasiado tiempo en el Parlamento de Madrid, cuando afirmó que ante una pregunta de la oposición, ¿cómo se atreven ustedes a decir que la sanidad madrileña se deja a alguien sin atención? Y dijeron, claro, a los inmigrantes sin papeles. Y dijo, ¡ah! Pero es que un inmigrante sin papeles no tiene derecho a atención médica. Esa es la verdad de Aguirre. O cuando planteó la cuestión con Adelson. Es decir, esto va a ser la verdad de Madrid. La verdad de Madrid va a ser un modelo de desarrollo que tiene que ver con Eurovegas, que tiene que ver con la economía de casinos. Esto es lo que hay. Vamos a subir los impuestos, vamos a subir el IVA. El problema de la verdad de Aguirre es que recuerda mucho a la verdad de Fabra, que se jodan. Lo que dijo Aguirre y no se atrevió a decir el resto de la derecha es a la cara a los madrileños que se jodan. Y creo que es muy llamativo el elemento simbólico del momento en el que se va y en el momento en que llegó. Es decir, lo que enmarca ese poder en Madrid que representó a Esperanza Aguirre. Hay dos nombres que sirven para entender la llegada de Esperanza Aguirre al poder. Uno es Tamayo y otro es Sáez. Es a partir de dos diputados corruptos comprados por intereses vinculados al Partido Popular cuando comienza el poder de Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y se va dejándonos Eurovegas. Eurovegas que va a ser un modelo de desarrollo en el que van a venir ciudadanos privilegiados de países que sí producen riquezas a jugar, a emborracharse. ¿Dejar el dinero aquí? Sí, sí, pero utilizar los servicios low cost de nuestros jóvenes, sean camareros o sean prostitutas. Porque el modelo de desarrollo que implica Eurovegas... ¿Y que es tiene el modelo de malo ser camarero? No, nada de malo, pero yo no quiero un país en el que el futuro de jóvenes que han estudiado carreras universitarias sea prostituirse y sea tener trabajo sin derechos. El modelo de Eurovegas significa juego, significa putas y significa camareros. Y es muy curioso que esa derecha que los domingos va a misa, sin embargo los sábados no tenga ningún problema en irse de putas. Y yo creo que esa es la verdad del partido pero de Eurovegas. Yo creo que estás mezclando churras con merinas, metiendo los tópicos que tanto os gustan, ¿no? cuando no hay argumentos. El modelo de la Comunidad de Madrid yo creo que es el motor de toda España y a las cifras del paro nos remitimos. Tú te pones a ver ahora mismo la media española del 25%, Madrid está 6 puntos por debajo. Te pones a ver lo que aporta la Comunidad de Madrid al PIB nacional, te das cuenta que aporta un euro de cada 5. Me parece muy interesante eso que dices. Claro que el Madrid es el ejemplo para toda España. Por supuesto, Madrid ha sido el laboratorio del neoliberalismo en toda España y donde se ha exportado. Y ahí estamos con un ladrillo que ha fracasado, con una burbuja que ha explotado, con una situación tremenda. Y efectivamente, Madrid, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Madrid es el espejo donde se han mirado todas las políticas públicas de estos últimos años respecto a la... Y además es muy interesante que sea secretario de Urbanismo, porque es muy interesante ver cómo efectivamente la burbuja inmobiliaria empieza en Madrid, cómo efectivamente esas personas vinculadas a intereses del Partido Popular, pero añadiría yo, Pablo, no son unos intereses que no tengan un nombre y apellidos, tienen un interés de los inmobiliarios. Son los intereses inmobiliarios los que efectivamente maniobran con Tamayo y Sáez, y efectivamente es muy interesante. Sí, Madrid ha exportado su modelo al resto de España. Y así nos va. Pero vamos a ser rigurosos. Esperanza Aguirre ganó las elecciones de 2003. No. Esperanza Aguirre ganó las elecciones. Pero no tenía una mayoría, ganó las elecciones. Pero no tenía una mayoría parlamentaria. El señor Simancas tuvo un problema interno en su partido, porque por sí solo no podía formar gobierno, necesitaba evidentemente el pacto con Izquierda Unida. Uh-huh. Y había unos señores que se llamaban Tamayo, Sáez y más gente que no estaban dispuestos a darle una cuota de poder a Izquierda Unida desproporcionada totalmente con su número de diputados. Qué extraño es ver a alguien del Partido Popular defendiendo al Partido Socialista. No, es que fue un problema del Partido Socialista. Es que los diputados que se ausentaron... Lo que estás diciendo era que era razonable que hubiera dos diputados que no estuvieran de acuerdo con gobernar con Izquierda Unida. Yo creo que es razonable exactamente lo mismo que es razonable que, por ejemplo, el señor Gordillo se abstuviera en la investidura del señor Griñán. Es absolutamente respetable. Sin embargo, de Gordillo no habláis bien, y por qué de Tamayo y Sáez sí. Yo aquí estoy yo, cuando hablas en plural majestético, ¿a quién más incluyes? Al Partido Popular, entiendo que si vienes como miembro de Nuevas Generaciones... No, tengo como Álvaro Paradela y no tengo ni la pretensión ni la responsabilidad de representar a nadie más que a mí mismo. Entonces no me... Antes de que profundicemos más en este debate que tanto nos está gustando y del cual estamos disfrutando, porque ya no llevamos ni 17 minutos, en realidad 7 minutos o menos de primer tema y ya está ardiendo la plaza bastante, vamos a pasar a las redes sociales. María Araiz, que tenemos, nos han comentado. Sí, hay un apunte de Sara Sánchez sobre... Oh. sobre lo que él decía, que Aguirre dice se va para no quemarse, lo de los motivos personales no se lo cree nadie, que así lo habría dejado hace un año, no ahora. Bueno, ¿qué pensáis de lo que nos dice Sara Sánchez? Hombre, ¿creéis que se ha ido realmente por razones de salud? Hay quien decía también que el futuro político de Esperanza Aguirre se limitaba básicamente a seguir siendo presidente de la comunidad y poca cosa más, y por eso se ha marchado, porque tampoco el ministerio parece bastante improbable que Rajoy se le hubiese dado. Seguramente la verdad solamente la conoce Esperanza Aguirre. Uh-huh. Es muy llamativo que haya sido una sorpresa para todos, y yo creo que la hipótesis de que efectivamente está cansada o que puede estar enferma es una hipótesis que podría plausible, que sí. Podría verificarse, es normal. Incluso lo escribía esto en un artículo en Público, incluso los presidentes de las comunidades autónomas son seres humanos, y los seres humanos se cansan y a lo mejor hay veces que lo dudas, ¿no? claro, es llamativo, ¿no? Tiene más de Terminator que de ser humano Esperanza Aguirre en muchos aspectos. Me refería a todos también, no solo a ella, pero sí, tienes razón. Pero es verdad que quizá quiera cuidar a sus nietos. Sin embargo, si pensamos en las características del personaje y digamos la forma tan medida en que se produce esa rueda de prensa, el hecho de que se produzca como una sorpresa, solamente un año, poco más de un año después de haber sido elegida, es lógico plantear nuevas hipótesis. Hay algo que nadie puede negar, llevamos 9 meses, 10 meses de gobierno del Partido Popular y las encuestas no están dando buenos resultados para el Partido Popular. A la vista de la situación económica, es difícil imaginar que en el futuro le vaya a ir mejor a Mariano Rajoy. Quizá lo que Esperanza Aguirre está preparando es dar un paso atrás para coger más impulso y quizá poder ser, ¿cómo decirlo?, la cabeza visible de algo parecido a un Tea Party español. Muchos lo están intentando. Mario Conde lo está intentando, a su manera Rosa Díez lo está intentando, pero nadie tendría la fuerza y el prestigio en determinados sectores de la derecha que tiene Esperanza Aguirre. Al tomar una distancia que no es de ahora con respecto a lo que representa Rajoy o con respecto a lo que representa Gallardón, quién sabe si Esperanza Aguirre no estará guardando una carta que nos va a enseñar dentro de unos meses o dentro de un año o de dos. Álvaro, bueno, eso el tiempo lo dirá y yo estoy absolutamente convencido de que no va a ser así. Más que nada porque lo que he dicho antes, Esperanza Aguirre no se caracteriza precisamente por ser una persona comedida en palabras. Y vamos, se pecaría de prudente si hubiese dicho... Bueno, eso de que no es una persona comedida en palabras, Esperanza Aguirre es una persona que si algo hay que destacarla es que es muy inteligente. Le vino muy bien bajar las expectativas con todas esas bromas que se hacía en quien caiga con ella, pero es una persona que sabe hacer la puesta en escena perfecta. Ese momento en el que vuelve del atentado de la India y aparece con los calcetines, que sorprende a todo el mundo y logra tomar toda la cámara. Es decir, que Esperanza Aguirre no es una persona comedida, hay muchas cosas que Esperanza Aguirre no nos ha dicho y que se ha guardado para el momento exacto y concreto en el que tenía que decirlo. Porque es verdad que Esperanza Aguirre no miente, pero no dice todo lo que sabe. Y eso es una cosa importante. Entonces, bueno, es política también, ¿eh? O sea, a ver, que evidentemente cada político gestiona su agenda comunicativa más o menos y dentro de lo que quiere, pero que Esperanza Aguirre no sea una persona especialmente comedida y que cuando dice algo no se muerda la lengua, no significa que siempre deje que su lengua hable sola. Es decir, no es porque, como siempre, Esperanza ha dicho lo que ha pensado, bueno, no sabemos todo lo que ha pasado por la cabeza de Esperanza Aguirre. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, lo que comentabas tú antes, no hay que negarles a los políticos algo tan básico como es su condición humana. Y no olvidemos que Esperanza Aguirre hace un año y apenas 3 meses antes de unas elecciones en las que ya estaba encaminada, tuvo que enfrentarse a un cáncer y probablemente ya no le daba tiempo a replantearse su vida. Y un cáncer es una enfermedad que a quien sí, la pasa, sí, pero, pues Álvaro, se replantea muchas veces su escala de prioridades bien, en la vida. No está bien estafar a los ciudadanos. Cuando alguien se presenta para ser presidente de una comunidad autónoma, no dice, a lo mejor me voy dentro de un año porque me va mal en la vida. Es verdad que se pueden dar situaciones muy difíciles, pero es una estafa a la gente. Cuando Esperanza Aguirre se presenta a las elecciones, se presenta con el compromiso de ser presidenta de una comunidad autónoma, bueno, por y lo una ha sido, legislatura. Pero si en un momento determinado cambia sus prioridades. Pero con esa confianza, ¿cómo vamos a confiar en el Partido Popular? Claro, si yo ahora te digo esto, pero dentro de un año decido que quiero hacer otra cosa. Vamos a ver, la dimisión es una figura que existe en nuestro ordenamiento legal. Sí, sí, no. Esto no es. Claro, claro. Aquí lo de hasta la muerte para reyes y para papas. Nadie dice que no sea legal. Pero Esperanza Aguirre sí que fue una persona que logró aglutinar bajo su puño de hierro, porque el puño de Esperanza Aguirre es de hierro, y si no, pregúntale a cualquier compañero. Pues más bien es un puño, más bien es un puñado de votos. De muchos no, votos, no, no, no. Digo el poder interno. El poder interno es un puño de hierro y todo el que se ha salido de la fila en el Partido Popular madrileño ha salido por la puerta de atrás, como pasa muy habitualmente en el Partido Popular. Entonces Esperanza Aguirre fue capaz de aglutinar a dos sectores ahora mismo del Partido Popular en cuanto a votos, incluso internamente, aglutinarlos bajo su puño de hierro. Y vamos a ver si los madrileños no van a pagar las peleas internas del PP madrileño en la carrera sucesoria, porque bueno, está claro que atado y bien atado está que el próximo día 25 es el pleno de investidura y más que y previsible, sí, de hecho que, salvo que se produzca el Tamayazo 2 versión roja, pues un presidente de la comunidad marcado por los casos de corrupción, marcado por los casos de corrupción. Bueno, marcado por la prensa. Yo todavía no lo conozco ninguna diputación al señor González. No es la mejor imagen para un presidente de una comunidad autónoma. Bueno, pero es estarás que, de acuerdo conmigo. Probablemente la imagen que tengas tú del señor González diste mucho de la que tengo yo. Preguntemos a la gente, es como la imagen de Camps. Preguntemos a la gente, perdona, ahora te voy a coger la de esto. María Araiz, ¿cómo están las redes sociales? ¿Qué nos dicen de momento cómo va la tertulia? Sí, Sara apoyaba la tesis de Pablo y decía que efectivamente Esperanza espera que Rajoy deje vía libre, que por eso Rajoy se enteró esa misma mañana. Bueno, recordamos, estimados telespectadores de Canal 33 y oyentes de Agora Sol Radio, que podéis comentar todo lo que queráis de esta discusión tan apasionada que tenemos hoy sobre este tema y sobre los siguientes temas en las cuentas de Twitter de Agora Sol Radio, que es un arroba y Agora Sol Radio todo junto, y La Plaza en Llamas, también lo mismo, arroba y La Plaza en Llamas. No sé quién está hablando, bueno, voy a preguntaros un poco lo que ya habíais empezado a hablar, ¿qué os parece este futuro presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González? Lo habéis apuntado un poco. ¿Por qué? Explícanos un poco cuál es tu punto de vista negativo sobre González. Hombre, la impresión que da en los últimos tiempos con los dirigentes del Partido Popular es que una de las características principales que comparten buena parte de ellos es su vinculación con casos de corrupción. De hecho, que es algo en estamentos cercanos a Rajoy no lo ven muy bien tampoco, ¿no, Ignacio González? Desconozco la vida interna del Partido Popular. No, pero por lo que hemos podido leer me refiero en la prensa. Pero es que es un nombre, Ignacio González, que está asociado al espionaje y a la corrupción. Y es que esa es la imagen que está trasladando el Partido Popular. Cuando pensamos en caras como Francisco Camps, en caras como Rodrigo Rato, es decir, arruinan bancos, se sientan en el banquillo de los diputados y en el banquillo de los acusados, y todos sabemos lo difícil que es sentar a un dirigente político y la impunidad que existe en este país. O sea, que hay un dato que yo creo que es muy claro, lo comentaba el otro día. No es para citar a un dirigente del Partido Popular. ¿Cuántas veces ha estado detenido Diego Cañamero, uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Andaluces del Campo? 5 veces. ¿Cuántas veces ha estado detenido Iñaki Urdangarín? Ninguna. ¿Cuántas veces ha estado detenido Rodrigo Rato? Ninguna. Y sin embargo, la imagen de unas élites políticas, no solamente del Partido Popular, también del Partido Socialista, cada vez están más asociadas a los privilegios, a la corrupción. Creo que Ignacio González representa bien eso, un poder heredado de Aguirre, asociado a la economía del ladrillo, asociado a la especulación, asociada a los grandes propietarios de empresas inmobiliarias y asociada al espionaje y asociada a los casos de corrupción. Ese va a ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Déjame preguntarle a Álvaro antes su punto de vista de Ignacio González, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, a mí me parece que el recurso de decir asociado a sin decir es corrupto me parece una cobardía. Si tienes alguna prueba de que el señor González ha robado, ha tenido algún contacto con algún empresario, no, pero como te veo tan seguro, ¿no? Bueno, pues que me gustaría decir que lo pongas en conocimiento de la justicia, porque yo hasta ahora no tengo ninguna noticia de que el señor González haya sido imputado ni investigado. Sí, quisiera añadir que al Diario Público sí que le cayeron algunas denuncias, algunas querellas por informaciones que publicaban y no fue condenado. Eso quiere decir que bueno, que no ha sido juzgado el señor González, pero que las informaciones que se han publicado en los medios de comunicación, que él podría haber ejercido su derecho a denunciar por injurias y calumnias, cuando lo ha ejercido no se le ha dado la razón, no se ha condenado a ningún diario por haber publicado algo que fuera falso. Y hay una vasta literatura de casos extraños. Además, es que González ha sido el fontanero de Esperanza Aguirre, claro, sin pecado concebida. Estaríamos diciendo, pero la gente del PP madrileño. La gente tiene sentido común. Eso, si dijéramos que Silvio Berlusconi es un sinvergüenza, no, pruebe usted con un caso concreto que es un corruptor de menores, pruebe usted que es un contratador habitual de servicios sexuales, pruebe usted que, bueno, sí, mire usted, yo no soy juez ni fiscal, pero estamos hablando de Silvio Berlusconi. Cuando estamos hablando de buena parte de la clase política dirigente de este país, hay elementos que saltan a la vista. Y yo creo que la gente no es idiota, y la sensación general que hay, lo escuchábamos el otro día cuando hablábamos en La Tuerca, cuando la gente llamaba por teléfono, es que la gente está harta de que le tomen el pelo. Sí. Es decir, es que buena parte de la clase política de este país no se le aplican los recortes que deciden. Es que sería maravilloso que el señor González pusiera encima de la mesa cuál es su patrimonio. ¿Cuánto dinero se levanta al mes el señor González? Pero vamos a ver, eso es público. Entra en la página de la Asamblea de Madrid y podrás conocer la declaración de bienes de los diputados y podrás ver lo que ganan, porque está en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Y podremos comprobar que la mayor parte de los diputados no tiene exclusividad, que obtienen rentas a través de otras actividades, y podremos comparar lo que representa tener 400 euros o tener que hacer cumplir una serie de requisitos dificilísimos para poder tener 400 euros y, sin embargo, cómo viven los señores que toman ese tipo de decisiones. Y eso es una percepción general de los ciudadanos. Y no solamente pasa con Ignacio González, pasa con más gente. Vamos a por las redes sociales, que me comentaba María, me hacía gestos de que tenemos nuevos tweets. Sí, Javier Brabezo, apuntaba que puede que legalmente no esté imputado, pero si se le vincula con ello, como mínimo huele mal, y daba la alternativa de que lo más digno son elecciones. Y sobre las razones por las que Aguirre ha dimitido, Eli Gallardo apunta que en el diario El Aguijón hay una versión, una teoría sobre por qué ha dimitido, y dicen que es sobre un conflicto que haya podido haber entre Rajoy y Esperanza Aguirre sobre Eurovegas. No sé si habéis escuchado esto antes. Sí. O sea, que podía ser que, de hecho, Rajoy y desde estamentos del los ministerios ya se ha dicho que no se va a modificar todas las cosas que prometió Esperanza Aguirre, y quizá por esto. De hecho, había un par de teorías al respecto, ¿no? No sé si tenemos algún tuit más. No, de momento no. Sigamos, entonces. Son las 9:30 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo aquí lo estoy pasando fantásticamente, así que creo que será mejor que pasemos al tercer tema, un tema un poco más triste, pero del que tenemos que hablar, que es... Segundo tema, ¿no? El segundo tema, ya. Son tres, como cada semana aquí tenemos tres temas, y hoy el segundo es el fallecimiento de Santiago Carrillo. Esta semana, como decíamos, ha fallecido Santiago Carrillo, el histórico líder del Partido Comunista Español, del cual, por este motivo, hemos querido hacer un pequeño resumen de su vida, que nos lo trae María Araiz. Sí, vamos a empezar con dos citas de Carrillo. Hay que organizar la resistencia hasta ponernos en condiciones de conseguir la victoria aplastando a Franco. Y nunca he participado de la visión de que la transición fue modélica. Como ya ha apuntado Ricard, el pasado martes 18 de septiembre, uno de los políticos con más presencia histórica en nuestro país falleció a los 97 años de edad. Militante de las Juventudes Socialistas, se unió al Partido Comunista bajo la presidencia de Dolores Ibárruri, la pasionaria, y ejerció en este cargo durante más de 20 años. Uno de los episodios que más ha oscurecido la imagen de este personaje político fue lo acontecido en Paracuellos del Jarama. Tras la sublevación en Madrid en 1936, Santiago Carrillo fue nombrado comisario de orden público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid, justo un día antes de que se sucedieran estos hechos en Paracuellos del Jarama. Esta fue una responsabilidad que siempre ha llevado sobre sus hombros Santiago Carrillo, pero que nunca reconoció como propia. Permaneció exiliado durante 38 años y en 1975 regresó a España. Un año más tarde fue detenido y excarcelado días después. En 1977 el Partido Comunista de España fue legalizado y obtuvo 20 escaños en las correspondientes elecciones, que dieron posición de diputado al líder comunista. Participó en los pactos de la Moncloa, y ha sido considerado uno de los personajes clave en la transición española. Perdón. En fin, después de haber hecho este pequeño repaso a su biografía, quisiera trasladar el tema a nuestros invitados, Ricard. Bueno, brevemente, queridos tertulianos, hacerme una breve reflexión sobre lo que habéis considerado, lo que consideráis sobre Santiago Carrillo, este político tan histórico del Partido Comunista y real clave de nuestro de la política actual, ¿no? ¿Me toca a mí? Tú mismo, empieza tú mismo. Bueno, yo creo que Carrillo es una figura con claroscuros. Yo le tuve un enorme respeto a pesar de las diferencias políticas. Lo decía en un... De hecho, lo entrevistaste, si no recuerdo mal. Le entrevisté y ahí le conocí. Estuvimos hablando 2 horas y en un epitafio que me encargó el Diario Público, que salió ayer, decía que, bueno, la entrevista me confirmó que era lo que yo siempre le consideré, un comunista de derechas, entre comillas, de derechas, digamos, como para entender lo que representaba el comunismo italiano y lo que representó una manera de entender el comunismo del sur. Pero al mismo tiempo una figura política gigantesca en muchísimos aspectos. Me duele y me molesta especialmente que se asocie la figura de Santiago Carrillo a los hechos de Paracuellos. Esto además es algo que no tiene que ver con la historiografía seria. Esto fue un elemento de propaganda del franquismo que no comenzó hasta que Carrillo no fue secretario general del Partido Comunista y convertido en una de las bestias negras de la política de una dictadura. Sin duda los hechos de Paracuellos fueron lamentables, hicieron muchísimo daño a la República, pero no hay que olvidar que se producían en un contexto muy difícil de guerra y que si algo hizo Santiago Carrillo en su responsabilidad como comisario de orden público en la Junta de Defensa de Madrid fue precisamente acabar con los desórdenes y con las iniciativas aisladas que producían situaciones como estas, que a quien perjudicaban fundamentalmente fue a la República Española. Entonces, asociarle como responsable político de estos hechos es una falacia injusta. A mí me ha dolido muchísimo ver que el mismo Congreso de los Diputados y el mismo Partido Popular que despidió con honores de Estado a Manuel Fraga, que sí fue el responsable político directo con su firma de asesinatos de demócratas, como el caso de Julián Grimau, al que tuvieron que rematar con 3 tiros en el suelo después de ser fusilado y salvajemente torturado, como el caso de los anarquistas Granados y Delgado, como el caso de los obreros de Vitoria, cuando el señor Manuel Fraga era ministro junto con Martín Villa, y que haya que despedir con honores de Estado a un franquista que nunca se arrepintió de haber sido el ministro y uno de los cuadros fundamentales de una dictadura, y que los diputados del Partido Popular se mantuvieran sentados cuando el conjunto de los diputados de la oposición estaban en pie despidiendo a Santiago Carrillo, me parece que demuestra lo que es la derecha en este país y su talante escasamente democrático. Bueno, yo no voy a desempolvar ahora el tema de Paracuellos, en primer lugar porque por edad ni soy testigo y tampoco soy historiador. Evidentemente es un tema que le acompañará siempre, sea verdad o sea leyenda, su biografía, y eso es incuestionable. Pues no voy a entrar a valorar. Pero primero dices que lo de Ignacio González no se puede hablar si no es con datos, pero en el caso de Carrillo dices que estará necesariamente asociado a algo, digan lo que digan los historiadores. No. Yo precisamente, mira, el tema de Paracuellos lo has sacado tú hoy en esta mesa. Pero me refiero que simplemente digo que evidentemente le acompañará ese estigma, sea cierto o sea no. Yo no digo, en ningún momento estoy diciendo que sea justo que le acompañe. Pero es que si le va a acompañar ese estigma, es que probablemente porque la vida de Carrillo es como esas pelis que el franquismo censuraba, que además producían cosas como muy curiosas, cortaban trozos, cambiaban diálogos, y es muy curioso porque la vida que conoce la mayor parte de la población y que se transmite desde los principales medios de comunicación, la vida de Carrillo empieza en Paracuellos. Muy poca gente conoce su labor en la Asociación de las Juventudes Socialistas Unificadas. Empieza en Paracuellos, hay un malvado fundido en negro, donde su labor fundamental como luchador antifranquista es fundamental, es que se despierta siendo el padre de una transición modélica. Es una peli mala del franquismo. Una cosa, y entonces, Gonzalo, que no se le puede negar ni a Carrillo ni a los comunistas españoles. Siempre, siempre, siempre fueron demócratas. Siempre defendieron la democracia. Y la derecha española no puede presumir de ello. La derecha española, en esa guerra civil que se ha querido presentar como un enfrentamiento entre hermanos, y hemos visto series de televisión que la justifican hablando de desórdenes en la República, la derecha española estaba aliada con los fascismos europeos. Yo creo que los nazis, fundido en negro, yo creo que ha ocurrido aquí entre el año 75 y el año 2012, porque ni lo derecha de ahora soy yo, ni la gente de mi generación, ni la gente que en el año 75 tenía 14, 15 años. Es decir, yo creo que el fundido negro también lo habéis hecho vosotros en ese sentido. Yo no me considero heredero del franquismo. ¿Tú hoy votarías porque se le retiraran con efectos retroactivos la presidencia de honor a Manuel Fraga del Partido Popular? Es que Manuel Fraga es presidente del Partido Popular porque... Un franquista. Es lo que te estamos hablando. Un demócrata. Un demócrata que firma sentencias de muerte. Un demócrata que firma la Constitución. De una dictadura. Bueno, el ministro de una dictadura. Eso es lo que diferencia a la derecha española de los comunistas en este país. Los comunistas siempre defendieron la democracia y fueron a la cárcel y la defendieron en la guerra civil e incluso con todas las dificultades de ese contexto y con las dificultades propias de un pacto con gentuza. Porque pactar con una dictadura, pactar con los cuadros de una dictadura es pactar con gentuza. E incluso en ese momento llegaron a pactar. Lo que en este país se ha vendido es que hay que agradecerle algo a Suárez o hay que agradecerle algo a Manuel Fraga o hay que agradecerle a los cuadros de una dictadura que trataran de seguir manteniendo sus privilegios reconvirtiéndose en un sistema que fue incapaz y que fue... que se negó a juzgar los crímenes de una dictadura de 40 años en este país. Y sin embargo, cuando se habla de Carrillo, se menciona la cuestión de Paracuellos, a Carrillo se le pueden criticar muchas cosas, y no es un dirigente político con el que yo me identifique particularmente, pero nadie puede decir que Carrillo no luchara siempre por la democracia, y de eso no puede presumir la derecha española. Yo y de eso, sí. Yo, no, y la gente cuando, de mi generación, sí. Cuando mantenéis como presidente de honor a Manuel Fraga, no podéis presumir de eso. Cuando figuras de la dictadura como Martín Villa han seguido ocupando cargos relevantes en un partido como el tuyo, no podéis presumir cuando de eso. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte hoy mismo os negáis a cambiar la avenida del Generalísimo por la avenida Esperanza Aguirre, que ni siquiera es por la avenida Santiago Carrillo, es por la avenida Esperanza Aguirre. O sea... Y además que ni siquiera presenta la moción Izquierda Unida, que la presenta el Partido Socialista, cosa también bastante curiosa. No sé qué prefiero. Ya, yo tampoco sabría muy bien qué preferir, pero ni siquiera los símbolos franquistas donde gobierna el Partido Popular son erradicados. Tu generación os podríais considerar demócratas, pero estáis en un partido y tenéis que tomar el partido para expulsar a toda esa gente que parece que todavía no yo estoy no tiene... en un partido que en su ideario, en el punto primero... se defiende la democracia como único sistema posible, por lo tanto, eso supone una ruptura con todo lo que nos estáis atribuyendo. Yo en ningún momento, y ni jamás, vamos, me podréis oír una defensa a favor del franquismo. Yo hoy venía hoy dispuesto incluso a alabar la figura de Carrillo, enseguida me habéis atribuido pensamientos con respecto al tema de Paracuellos. Es que yo creo, Álvaro, que te has equivocado de partido, o sea, por lo que estás diciendo aquí, parece que tu partido no debería ser el partido. Mira, yo he venido y he dejado los prejuicios en la puerta. Entonces yo espero que también vosotros hagáis lo mismo la próxima vez que vengáis con los prejuicios, no hay ningún problema. Con gente que no piensa como vosotros. Claro, pero si eso no hay ningún problema, encantado de hablar contigo y de discutir, pero cada uno venimos de donde venimos, y si vienes del Partido Popular, no tienes por qué avergonzarte de tu partido, ni de avergonzarte de que esté lleno de franquistas. Mi partido nació en 1977. ¿Quién lo fundó? Manuel Fraga Iribarne. Un ministro franquista, lo fundó un ministro franquista, Alianza Popular. Esa es la verdad, de vuestro partido, asumidla. No sois un partido de demócratas. Podríamos argumentar que un partido que entrega, junto con el Partido Socialista, que esto hay que decirlo también, que reforma la Constitución para entregar definitivamente la soberanía a Merkel, a Sarkozy, a la Troika, pero no voy a entrar con estos argumentos, que de esto podremos discutir en el siguiente punto del programa. Vuestro pasado es el pasado de un partido franquista, que nunca rompió con esa tradición, nunca, ni en sus formas, ni en sus gestos. Yo cuando pensaba para este bloque, hay una cosa que a mí... que emociona de hace unos años, aunque era ahí una emoción rara, que es cuando Le Pen consigue pasar a la segunda fase de las presidenciales. Hay un movimiento en Francia diciendo, bueno, nos hemos vuelto locos, ¿a quién hemos dejado pasar? Y hay una reacción, mira que no me termina de gustar esta palabra, transversal de todo el mundo que dice, no van a pasar porque nosotros sí nos avergonzamos de que hubiera gente en Francia que fuera colaboracionista. Y este señor es heredero de esa gente. Y por lo tanto, lo rechazamos y no... Y seamos de derechas o seamos de izquierdas, aquí no hay sitio para estos señores. Y me da igual que en su ideario pongan que han sido demócratas, que son demócratas y que es el único sistema que ellos conciben. No. Aquí no hay sitio para gente de pasado oscuro. Aquí el único sitio que hay es para gente que sea demócrata y no tenga la mácula de haber sido ministro, efectivamente, de un gobierno que fusilaba gente, de un gobierno que no estuviera blindado por una ley de amnistía, ¿vale? Que por desgracia Carrillo más o menos dio por buena, que si no estuviera blindado por un por una ley de amnistía, se podría investigar qué pasó con miles y miles y miles de personas que fueron ejecutadas, que fueron exiliadas, que se les robaron sus propiedades. Hay un compañero mío de la zona metropolitana de aquí de Madrid que cuenta que es muy curioso la conexión entre las élites de la posguerra con la burbuja inmobiliaria, porque cuando los republicanos tienen que exiliarse, dejan las tierras y se empiezan a inmatricular, como hace la Iglesia en Navarra, pues los falangistas empiezan a inmatricularse terrenos. Y esa gente es la que hoy se ha hecho rica con la burbuja. Esa gente que se quedó con las tierras de los republicanos. Creo que ya estás rizando el rizo. No. Absoluta. Si se pudiera investigar, si no le quitáramos la carrera judicial a un señor con el que también tengo bastantes reservas, si no le quitáramos la carrera judicial a un señor por intentar investigar, muchas de estas cosas saldrían. Pero volviendo al tema de Carrillo, si algo hay que destacar de él y que lo pone en radical diferencia con el Partido Popular y con algunas personas del Partido Socialista que también, después de esos trasvases de UCD, terminan llevando, si algo hay que diferenciarle es su antifranquismo, su lucha por la democracia. Y eso tiene que quedar claro. Esa transición un poco, bueno, hay muchas palabras para definirla, pero bueno, polémica como un poco. El propio Carrillo ha reconocido en múltiples entrevistas que el cambio no fue modélico. ¿Vosotros qué elementos creéis que faltaron a ese cambio para que se llegara a ser una transición, digamos, ejemplar? Es que no podía haber una transición ejemplar. En cualquier caso, hay algo que un amigo, Juan Carlos Monedero, que es tertuliano habitual en La Tuerca, dijo el otro día en el epitafio que le escribió sobre Carrillo, contó una anécdota de una conversación de él con Carrillo, en el que le decía: Santiago, bien estaría que dijerais que no pudisteis hacer otra cosa en la transición, pero ya está bien de que seáis cómplices de glorificar un proceso político que es una vergüenza para los demócratas en este país. Que la transición española se haya pretendido vender como ejemplo de trasvase, de ruptura, de cambio de la dictadura a la democracia, es una de las falacias con las que han crecido mi generación y vuestra generación. Y quizá eso es algo que se le podría criticar a Carrillo. Quizá Carrillo podría decir, las cosas eran muy difíciles, nuestro partido no era tan fuerte como algunos creían, el veredicto electoral fue terrible para nosotros, la ley de reforma política finalmente la votaron la mayoría de los españoles. Se podría aceptar ese argumento, pero que contribuyeran a crear ese mito que es tremendamente funcional a buena parte de las mentiras que se dicen hoy en día en los medios de comunicación, de que la transición fue un proceso virtuoso, eso es algo que podemos criticar a Carrillo y a buena parte de los protagonistas de izquierdas de lo que se conoce como transición española. Bueno, yo soy catalán y también tendría muchas críticas, claro, sobre la transición, que de hecho ahora están empezando a salir, pero bueno. Álvaro, ¿tú cómo ves la transición desde un punto de vista generacional tuyo? Yo evidentemente lo veo con la distancia histórica de no haberlo vivido en primera persona, pero sí que es cierto que a mí sí que me parece un ejemplo de conseguir reconciliar y por fin... dejar atrás prejuicios y rencillas y tener altura de miras y mirar en el futuro y construir, claro, Álvaro, construir esto, un Estado democrático, que era lo que realmente necesitaba España. Si el modelo debería ser república, si era mejor monarquía parlamentaria, yo creo que ahí a Carrillo se dejó llevar por algo que yo creo que quizá la izquierda no le perdona, que es, tenía una virtud que yo creo que era el pragmatismo. Yo creo que era la falta de tanques. No lo sé, puede ser. Fue pragmatismo, puro y duro. Pero esto que dices... Probablemente si él y la izquierda hubiesen perseguido una república, es probablemente que la derecha jamás lo hubiese asumido y lo que ahora contamos con el 23, de que fue una anécdota que no pasó de ahí, pues a lo mejor hubiese sido otra... Hombre, fue algo más que una anécdota. No, me refiero a una anécdota porque al fin y al cabo no tuvo consecuencias, pero quiero decir... Sí, vamos a ver, ¿me queréis dejar acabar el planteamiento? Es verdad, que va a salir carrillista el pobre muchacho al final. Yo que fue una anécdota comparado con lo que podría haber ocurrido si realmente hubiese triunfado, eso es lo que quiero decir. Y una cosa, porque lo que decías es algo interesante, ¿no? De la generosidad de Carrillo, hay que mirar hacia el futuro, hay que olvidar el dolor del pasado, no se pueden plantear determinadas cosas, vamos a construir algo nuevo juntos. El problema es que este planteamiento, que para la transición es un planteamiento muy típico de la derecha, jamás se lo diríais a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Cuando se trata de hablar de un proceso de paz en el País Vasco, entonces el discurso del pragmatismo, el discurso de la reconciliación, del fin del odio, del discurso del perdón, el discurso de vamos vamos a construir un futuro nuevo todos juntos, aquí ya desaparece. Entonces uno tiene la sensación, cuando discute con la derecha, de que siempre te roban la cartera, de que la derecha elogia la virtud de Tamayo y Saez para decir no, no queremos gobernar con Izquierda Unida, elogia la virtud de Carrillo para decir bueno, vamos a ponernos de acuerdo y evitar males mayores, y sin embargo, cuando tenéis que renunciar a buena parte de lo que ha servido para que mantengáis vuestro poder, hablo, ya no me estoy refiriendo a ti en concreto, el poder de la derecha en este país, de los que siempre han mandado en este país, en esto sois absolutamente inflexibles. Es más, cuando los catalanes dicen, la mayor parte de los catalanes, queremos tener el derecho a decidir, Cataluña será lo que digan los catalanes, en esto tampoco sois pragmáticos, en esto tampoco se puede construir un nuevo proyecto de relaciones de cara al futuro. Manejáis dos lenguajes en función de lo que os conviene, entonces es difícil que uno pueda discutir con honestidad con vosotros. Este discurso que acabas de mantener con respecto a la transición, estoy convencido que sería al contrario si tuviéramos que hablar del proceso de paz en el País Vasco. Pero no solo eso, sino que vamos a tener en cuenta que al no producirse una ruptura, sino una transición, hay determinados órganos clave a la hora de hablar de que estamos hablando de un Estado de Derecho, hay órganos clave que no se renuevan. La judicatura, pues hombre, pues por pura demografía o por ley de vida, se va renovando, pero durante muchos años, claro. La judicatura es la judicatura franquista. Durante muchos años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado franquistas. Y si es posible, el malvado GAL del PSOE es porque la policía, en la Guardia Civil, no había habido una renovación y te encuentras unos mandos que no tienen un compromiso, no tienen un compromiso con la democracia. Y le dicen al responsable político que haga falta, no, mire, esto, unos cuerpos y fuerzas y seguridad del Estado de un país democrático no lo van a hacer. Y eso, todas las herencias que vamos arrastrando del franquismo, muchas de esa transición que no se terminó de hacer, entre otras cosas que decías, el 23F quedó como una anécdota, ¿no? El 23F quedó como el punto y final de cualquier tipo de reforma y cuestionamiento. Por cierto, a los responsables del 23F ni se les aplicó la doctrina Parot, ni la derecha pidió que cumplimiento íntegro de penas, en el código penal militar de este país existía la pena de muerte, y si para algo puede servir la pena de muerte es para un traidor que da un golpe de Estado. Y todos sabemos lo pronto que salieron de la cárcel los responsables del 23F y los poquitos responsables del 23F que fueron a la cárcel. Cuando se trata de hablar de cadena perpetua, de aumento de penas, siempre que no sea para los que dan un golpe de Estado. Yo creo que el Partido Popular hasta el año 95, desde el año 83, que fue el golpe de Estado, yo creo que atribuir el incumplimiento de penas de los... ¿Qué decía Alianza Popular? ¿Qué decía Alianza Popular con respecto a aquel juicio? Si es que está clarísimo, o sea, ¿quiénes eran los hombres que estaban detrás? O sea, no lo digo yo, lo dice Javier Cercas, que tampoco es sospechoso de ser comunista. En la conspiración que hay detrás del golpe del 23F está todo el mundo. Está armada, están los grandes poderes económicos, están las élites políticas, incluso gente vinculada al Partido Comunista. Venga, como Ramón Tamayo. Y Eurovegas, también está Eurovegas detrás. Venga, no, pero ya... Eurovegas no, pero los principales... Estás mezclando ya... No, estamos hablando del 23F, yo no he sacado el 23F, lo has sacado tú. Si quieres volvemos a Eurovegas, pero si estamos en el 23F del 81 nos quedamos ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a las redes sociales. María, no sé si hay algún comentario más de nuestros espectadores y oyentes. Sí, Teodoro Teso habla de que la transición se hizo con medio ejército fascista dispuesto a aplastar de nuevo a la población que pedía derechos. Ese es su apunte. Yo quería preguntaros sobre lo que habéis dicho sobre la implicación del comunismo dentro de los pactos de la Moncloa que se hicieron. Me gustaría preguntaros si creéis, porque habéis criticado esa parte más moderada de Carrillo dentro de esta transición, ¿creéis que hubiese sido muy diferente si Carrillo no hubiese participado de ese pacto, digamos? Hombre, yo creo que Carrillo era perfectamente consciente de que sin los comunistas esta democracia no iba a ser homologada como democracia en ningún lugar. Y yo creo que ahí jugó sus bazas. Yo creo que él estaba convencido de que en España podía ocurrir algo parecido a lo que había en Italia. Él y los banqueros que encargaron a Juan Linz, el politólogo franquista español de referencia, un informe en el que básicamente Juan Linz les dijo la estructura social en España se parece mucho a la de Italia, en Italia hay un gran partido democristiano, España también es un país católico, la derecha va a confluir en un gran partido democristiano. Y va a haber un gran partido de la izquierda. ¿Cuál es el partido hegemónico de la izquierda? en el caso de España era el Partido Comunista, que era el partido más importante en la lucha antifranquista. Carrillo se lo creyó también. Yo creo que estaba convencido de que podían ser la fuerza hegemónica en términos electorales o al menos tener un papel electoral muy relevante. Y seguramente era su apuesta. Es decir, si podemos gobernar, si nosotros podemos entrar en un gobierno quizá con el Partido Socialista, si podemos ser como los comunistas italianos de derechas, más comprometidos con el régimen que nadie. O sea, ¿crees y aceptamos la bandera, y aceptamos la monarquía, y aceptamos todas estas cosas, porque podemos ganar las elecciones? Incluso desorganizamos nuestro partido, utilizamos a nuestro sindicato para que pacte con los empresarios, acordamos la paz social, desmovilizamos, porque quizá podemos ganar las elecciones. La historia fue muy cruel con los eurocomunistas españoles y con Carrillo. Eso era lo que te iba a decir. ¿Fue esa vertiente eurocomunista la que hizo pensar? Era una apuesta y les falló. ¿Cómo lo veis vosotros dos? Yo considero que esta apuesta eurocomunista, efectivamente, lo que una vez se pierde, lo que desde luego sienta las bases para un cierto tiempo de inmovilismo y de no ser capaz. Y yo creo que los compañeros del PC que están dentro de Izquierda Unida, pues todos somos más o menos conscientes de que estamos intentando articular una respuesta, pero que tenemos que reconectar con muchas, luchas y con una memoria anterior a la del constante pacto, a la constante responsabilidad, a la constante, políticamente correcto. Estamos constantemente preocupados por romper el políticamente correcto, y eso es una herencia de esa antigua estrategia, porque después convertirnos en el principal partido, o que se convierte el PC en el principal partido de masas, viene el sorpaso, que es la versión 2.0, es la versión de a ver si accedemos al gobierno, a ver si... Que era también un invento italiano, por eso se llama sorpaso, adelantar. Claro, a ver si hacemos el sorpaso. Y bueno, pues seguimos arrastrando eso porque seguimos, y bueno, hay una gran cantidad de compañeros que probablemente no se dan cuenta ahora mismo, y justo el bloque del 25S nos va a venir muy bien. No nos va a dar tiempo, bueno, pues hay muchos compañeros ante el 25S que todavía no terminan de ver, otros sí, otros compañeros de Izquierda Unida del Partido Comunista sí que lo ven, que no terminan de ver esto de romper con el régimen. Y eso viene de herencia de esa apuesta que bueno, a toro pasado, con los datos, todo el mundo sabe perfectamente lo que iba a pasar. Si queréis podemos hacer un breve comentario sobre el 25S, porque no lo vamos a poder explicar todo, ni hace falta que hagamos una presentación del tema, porque por tiempo no podemos. Vamos, ¿qué pensáis de este...? Puedes empezar, Álvaro, tú si quieres, para empezar. Esta manifestación del 25S que se ha convocado, ¿cómo la ves? Bueno, ¿cuál de ellas? Porque depende de qué manifiesto lea, pues leo un espíritu o leo otro, ¿no? Yo creo que cuando convergen dos grupos distintos en un lugar y a la misma hora, pues al final se van a mezclar los mensajes, y yo creo que cualquiera de los que vaya indirectamente está suscribiendo lo que dice el otro. No, me viene mal ese día. No, bueno, evidentemente yo no voy a negar a nadie el derecho de manifestarse y de expresar lo que quiera de una manera ordenada. Te hagan delegado el gobierno a ti alguna vez. Y bueno, en fin, lo que evidentemente no comparto es el lenguaje casi que golpista que manejan algunas de las organizadoras, y bueno, pues... Yo, desde luego, si es un golpe de Estado, es el golpe de Estado más extravagante de la historia. Sí, porque se ha anunciado meses atrás. Claro, se anuncia meses atrás, se hace una rueda de prensa conjunta esta mañana entre las dos organizaciones, donde se dice que no va a ser violento, que no se va a interrumpir el trabajo parlamentario, que se van a dejar pasar a los parlamentarios. Desde luego que si es un golpe de Estado, es el golpe de Estado más extravagante de la historia. Y además pone de relevancia una cosa, y es que esta transición de la que estábamos hablando es una transición que ha fracasado. Pablo, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, a toda velocidad, yo estoy un poco indignado. O sea, el término golpe de Estado lo popularizó la delegada del gobierno, con la que yo tengo una cita pendiente. Nuestra querida Dipukuki, como lo llamamos. No os metáis con Cristina Cifuentes. No, pero, Cristina Cifuentes habló de golpe de Estado, y esto es, ya hablando en serio, esto es indignante. Es decir, si alguien ha roto las reglas del juego, o sea, por no hablar de lo que representaron los golpes de Estado, toda la vida le han dado los poderes económicos aliados con los poderes militares, sí. No los ciudadanos que piden más democracia, que es lo que representa las protestas en torno al 25S. Pero es que si alguien ha roto las reglas del juego, porque también se ha dicho, es que es ilegal concentrarse enfrente del Congreso, aclaro, y reformar la Constitución para entregarle la soberanía nacional a Merkel, a la Troika, a los mercados, eso no es romper las reglas del juego. Entonces me parece indignante que los golpistas, los que de alguna forma han secuestrado la democracia, los que nos dicen que el Parlamento no sirve para nada, que hay que hacer lo que digan poderes exteriores, se atrevan a llamar golpistas a unos ciudadanos que lo único que están diciendo es cumplan ustedes al menos sus leyes. Es que la Constitución dice que la vivienda es un derecho reconocido. Dice que los poderes públicos tienen que garantizar los derechos a la salud, los derechos a la educación, y eso no se está garantizando. O sea, tenemos un gobierno que no cumple la ley, que no cumple la Constitución, que no tiene la capacidad de decidir como un gobierno elegido por el pueblo, sino que responde a intereses exteriores. Desde el momento en que se piden los rescates y los rescates empiezan a operar y no hay autonomía en la política monetaria, tenemos un gobierno títere, y que por parte de ese gobierno se atreva a llamar golpistas a ciudadanos que están planteando una protesta para pedir más democracia, me parece indignante. Antes de la, a la hoguera, porque los del control ya me están haciendo señales de que o vamos ya, María Araez, muy rápido, algún tuit más sobre todos estos temas que hemos estado hablando durante el programa de hoy. Sí, a los tuiteros no les ha dado tiempo a hablar casi sobre el 25S, y Sara Sánchez apuntaba sobre el eurocomunismo del que hablábamos antes, que no le quedaba otra que participar del proceso y que si no hubiese perdido mucha legitimidad. Además apuntaba que la transición no fue modélica, se hizo lo que se podía hacer en aquel momento y que ahora toca enmendar lo que ahora sí se puede. Sobre el 25S, te decía a ti, Gonzalo, sabes que te aprecio, pero la retórica del 25S da entre miedo y vergüenza. Bueno, hablamos de esto bastante la semana pasada. Cualquier día podemos, cuentas con la semana. Claro, y que está de acuerdo contigo. Que Pablo nos invite a la tuerca y ajustamos cuentas. Podrías hacer un debate entre tres y habría lo bonito que va a quedar. Señores, es hora de tirar a alguien a la hoguera. Vamos a ello. ¡La hoguera! Bueno, ya sabéis que en esta sección es muy sencilla, lo único que hacemos es, de los tres protagonistas de los temas de los cuales hemos hablado, a uno de ellos lo tiramos a la hoguera. Si empatáis, vosotros tres, porque elegís cada uno, no, desempato yo, que para algo mande. Los tres candidatos a caer a la hoguera esta semana son Esperanza Aguirre, son Santiago Carrillo y los organizadores de este 25S. Por muchas razones, no voy a dar ninguna porque está claro y llevamos una hora hablando de todos estos temas. Por tanto, por ejemplo, Álvaro, ¿a quién escogerías tú para que cayera en las llamas? Hombre, yo con todos los respetos a los organizadores del 15M, quizá del 25S, por usar un lenguaje excesivamente peligroso, yo creo, a estas alturas de la vida. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? ¿A quién tirarías a la hoguera? Yo me debato entre Esperanza Aguirre por el legado que nos deja y por don Santiago para que tuviera fuego para encender sus ducados. Entonces, no lo tengo muy claro, pero yo creo que voy a lanzar a Esperanza Aguirre y bueno, espero que don Santiago encuentre fuego para el ducados. Yo estoy seguro de que sí. Pues yo quiero empatizar con Santiago. Yo estoy convencido que si Santiago tuviera que ir al cielo, allí habría demasiados meapilas con los que no creo que quisiera negociar otra vez una transición. Y en el infierno, al fin y al cabo, siempre ha habido muchos comunistas y muchos fumadores, y seguramente en la hoguera se sentiría mucho más cómodo. Yo creo que mandamos a Santiago a la hoguera. Pues si no me equivoco y si no he contado mal, tenemos uno de cada, así que, ¿verdad? Así que me va a tocar escoger otra vez, ya llevamos dos semanas en las que me toca escoger, y vamos a tirar esta semana, no porque le tenga especial manía ni porque nos separe ideológicamente casi todo, sino porque, como ha admitido, posiblemente no tengamos oportunidad de volverla a tirar. Así que esta semana, en mi opinión, desempato yo, cae a la hoguera Esperanza Aguirre. ¡La hoguera! Hubiera estado muy bien que mandáramos a Carrillo. Sí, lo he pensado. Hubiera estado bien, ¿verdad? Que lo tiráramos a la hoguera. Es muy paradójico con dos rojos como vosotros dos, Pablo y Gonzalo, hubiese caído Carrillo a la hoguera. Bueno, no se nos pide autocrítica la izquierda. ¿Qué me habrías dicho si lo hubiese dicho yo? Bueno, es de que hay unanimidad. Hubiera habido consenso de la transición. Habría sido mejor que la transición. En fin, señores. Nos vamos despidiendo ya. María, no sé si quieres destacar algún tuit final. de alguno de nuestros espectadores o escuchantes de Agora Sol. Sí, Sara Sánchez, reafirmándose en lo que dijo la semana pasada, vuelve a tirar a la hoguera el 25S. Sara Sánchez, ya lo dijimos la semana pasada, haciendo amigos. Bueno, señores, ha llegado el momento de despedirse. Pablo Iglesias, Pablo-Iglesias- en Twitter, muchísimas gracias por haber participado en La Plaza en Llamas, a esta tertulia hermana o prima, como quieras llamarle, de La Tuerca, y bienvenido a este programa, me refiero como tertuliano. Un placer, Ricardo. Yo creo que prima por aquello de la dispensa papal que permite los matrimonios entre primos, ¿verdad? Así que dejémoslo en tertulias primas. Esto, un placer. Igualmente, la verdad que sí. Y además creo que vas a disfrutar mucho haciendo de tertuliano, porque me comentabas antes. Lo estoy gozando, porque tiene uno como mucha más libertad, ¿no? Vas relajado. Claro, claro, sí. Claro. Gonzalo Caro, Gcaro31 en Twitter. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en la Plaza en Llamas. Muchísimas gracias a ti por invitarte, y me encantó estar en una plaza que ha ardido. Ha ardido, realmente ha ardido bastante. Álvaro Paradela, es que lo siento mucho porque es que desde el primer día no sé por qué te llamaba Paradela en Twitter, y últimamente tengo que corregir. En Twitter aquí el compañero Álvaro Paradela es ALV-Paradela. Podéis seguirle en su cuenta. Muchísimas gracias por haber... A vosotros. No sé si me veis muy chamuscado o... No, hombre, no creo... Bueno, ha ardido bastante la plaza, cosa que hemos agradecido. Aquí en La Plaza Llamas siempre se agradece mucho. Y ahora, por fin, ya nos queda decir solo una cosa, que nos marchamos. No olvidéis que en cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, incluso entre tertulianos, lo importante no es quién tiene los mejores argumentos, ni quién lo sabe exponer mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Amigos, lo importante aquí es, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Hasta el próximo programa, hasta el próximo jueves, aquí en Agora Sol Radio y en el Canal 33.